Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la dirección sureña de la Alianza Pannacional para la Reunificación de la Patria concedió el día 7 una rueda de prensa contra los ejercicios de guerra nuclear de Estados Unidos y los títeres destinados a invadir al norte de Corea ante la Embajada Norteamericana en Seúl. Tras las palabras, se dio lectura a la declaración conjunta de las direcciones del sur, norte y en ultramar de dicha Alianza Pannacional.